Un invitado súper especial. Me hace muchísima ilusión. Nos hace muchísima ilusión y espero que ustedes también. Pero a ti se te nota más. Bueno, a mí siempre se me nota. Sí. Me hace muchísima ilusión que hayas venido, que hayas aceptado con tanta emoción. Sí, claro, bueno, por supuesto, vamos. ¿Cómo no iba a decir que sí? Vamos, no, te vas a decir quién es. Bueno, perdón, perdón. Persona de YouTube. Vale. Bueno, espera, que digo nombre. Venga, sí. Oriol Borràs Gené. Oriol Tic. Y contanos, ¿qué haces en la universidad? ¿Qué haces en la vida? Bueno, a ver, contemos lo de la universidad, lo menos interesante quizá, pero no me podía poner esa de cosa de la vida, pero bueno. Bueno, yo soy profesor en la Universidad de Juan Carlos, soy compi de ellos, y llevo bastante tiempo con vosotros de compañero. Y además, bueno, aparte de investigar en temas de tecnologías educativas, también luego tengo la otra faceta un poco de la parte de gestión, donde estoy ahora en el CIE, de Coordinador de Tecnologías Educativas. Y bueno, me da eso la oportunidad también de ver a un, bueno, hablar con muchos profesores, profesoras ahí de la universidad, y eso la verdad es que no, tienes que tener una visión muy completa de todas las cosas que pasan en ese tema, ¿no? Sí. Tanto para bien como para mal, ¿no? Eso, sí. No, pero sobre todo para bien, la verdad es que está muy bien. Ver todo lo que se está haciendo, que muchas veces cuando estás en tu departamento, en tu escuela, no llegas a verlo, ¿no? Y dices, claro, pero es que hay un mundo más allá. Y es una pena, porque a veces podríamos colaborar más incluso. Que te hemos invitado porque sos un referente para nosotros en difusión de materiales educativos y todo lo que haces. Entonces, bueno, no lo vamos a plantear como una entrevista, sino como una charla, pero nos gustaría pues charlar, reflexionar sobre cómo es eso de generar materiales docentes en abierto, tanto para el alumnado como para el profesorado, ¿no? Entonces, sos referente en redes, ¿no? Te lo digo en serio, ¿eh? Y también a nosotros nos ha servido como inspiración el café con TIC que hacían con Antonio Julio durante la pandemia, al que nunca me invitaron, pero bueno, nada, que... Bueno, siempre se puede recuperar, ¿eh? Además, no hemos hablado más de una vez. Una edición especial para invitar a Flores. Pero bueno, que sepáis que han sido nuestra inspiración para hacer este café con Ofi Libre. Pues muchas gracias. Sí, bueno, sí. A ver, eso fue una idea de Antonio Julio López, que bueno, en plena pandemia dijo tenemos que hacer algo, vio que estábamos todos los docentes como muy desconectados y también él también está muy a favor de todo lo que se han abierto y dijo, mira, vamos a hacer unas entrevistas así, a pasarlo bien. Y de hecho sí. No lo pasamos muy bien, eran los viernes y estaba muy bien. Es que yo me tiré a la piscina cuando me lo dijo y digo, venga, me apunto. Pues sí. Todavía están colgados en YouTube, sí. y son muy didácticos, ¿no? También hacen entrevistas. Me gustó. Sí, sí, sí. Sí, había un poco de todo, ¿no? Estaba la parte, bueno, de preguntar sobre una parte más enfocada a la educación, ¿no? Sobre todo en ese momento de la pandemia, de qué estás haciendo, cómo estás sobreviviendo, pero también luego una parte un poco más distendida, conocer nuevas series y cosas que son importantes también. Sí, sí. Bueno, y tú llevas tiempo haciendo cosas, materiales docentes y demás, y estás muy a favor de hacer las cosas en abierto y todo esto. Sí. Explica un poco por qué, que es uno de los motivos de tenerte aquí, ¿no? Vale, bueno, Cuando has dicho referente, yo quería añadir, más que referente, pesado. Claro, eso es, referente pesado. Doy mucho la coña, entonces queda así consigues llegar más lejos, ¿no? Pero, a ver, yo sinceramente no quiero enrollarme mucho, pero todo esto viene de... Yo antes de ser profesor fui PAS, o como se dice ahora, PTGAS, ¿no? En la Politécnica, y entonces... Personal de apoyo, ¿no? Ah, sí, para que no, sí. Personal de Administración y Servicios. Sí. Y entonces, bueno, estaba en un departamento sobre todo de e-learning, un servicio de e-learning que daba soporte a la universidad, y empezamos ahí un proyecto, la Politécnica, pero junto con más universidades, que se llama el Open Courseware. Sí. Entonces, para los que no lo conozcan, era un proyecto del MIT, que más o menos lo que hicieron fue así, por resumir, empezaba a poner sus asignaturas en abierto y con todos los materiales. Una foto de tal año, mi asignatura en abierto, con exámenes, con todo. Es decir, cualquier persona de manera autónoma, lógicamente sin certificado, sin seguimiento, podía ver todos los materiales, todos esos materiales, todos en acceso, vamos, con licencias Creative Commons, totalmente libre. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Porque es que fue lo primero que hice yo de becario. Entonces, digamos que he nacido con eso. Pues claro, no he visto otra forma de publicar las cosas y en mi cabeza no entra otra forma que no sea así. Creo que es una oportunidad. Es una oportunidad. Primero, me parece una responsabilidad cuando tú eres una persona, vamos, un profesor, sobre todo en una universidad pública, donde pues, tu dinero, lo que cobras viene de todos, ¿no? Claro. Entonces creo que todo lo que genero, yo me veo la responsabilidad, eso moralmente, de compartirlo, ¿no? De todo lo que hago, compartirlo. Luego está la parte un poco más egoísta, que también es una forma de darte visibilidad. Pero ¿no has pensado en algún momento que podías hacerte, no sé, millonario o que estás perdiendo la posibilidad de que una gran productora te contrate para hacer mocks? O... pues, editorial. No sé, yo es que con lo que tengo vivo bien, digo, pues bien. No me sobra, pero tampoco, entonces, sinceramente, prefiero compartirlo, no sé. Sí. Creo que me aporta más saber que otras personas lo están utilizando y bueno, además es eso, es una forma de darte visibilidad. Luego también es un poco, lo último que hice, así que de lo que más orgulloso estoy, fue un libro que publicaron abierto de gamificación, de introducción a la gamificación, y se me insistió mucho en plan de, pero sácalo con una editorial, saca dinero. Llevo 10.000 descargas, casi 11.000, 10.900 la última vez. Sí, sí, llevo unas cuantas descargas, sí. Yo pienso, un euro, vamos, ahora mismo tendría unas vacaciones. No, pero en serio. Me negué por eso, por principios, porque quería compartirlo, era el resultado de muchos años de investigación, de mi tesis y todo, entonces era decir, a ver, quiero devolver un poco a la sociedad, ¿no?, lo que me han dado, pero sobre todo, también un poco en plan de rebeldía y lucha con todo este sistema que tenemos un poco pervertido de publicaciones, de, digo, pues no, esto no va a valer para nada, es que pero esto no va a valer para nada. ¿No te parece también que, pero bueno, volviendo a lo que decías, no, pero volviendo a lo que decías de la parte también de visibilidad y demás, cogiendo el ejemplo de ese libro, si ese libro lo hubieras publicado con una editorial, no habrías tenido 10.000 lectores. Entonces, no sé cuántos habrías tenido, ¿eh? Pero poniendo el número que hemos puesto, no sé si habrías llegado a ganar una cantidad significativa. Lo digo desde el punto de vista que a veces la gente dice, no, la parte etiquetal, la parte ética me parece estupenda, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero a mí la parte práctica me parece casi, no sé si más importante o igual de importante, porque en el fondo tú, gracias a que el libro está ahí, pues tienes un nombre, hay 10.000 personas que lo han mirado. Si hubiera estado en una editorial, para ir perdiendo el fondo editorial de no sé qué, no sé, a lo mejor habías tenido 10.000 que lo compraran, pero me parece muy, muy raro. Claro. Lo habrían comprado, a lo mejor, no sé, unas decenas de personas. O dos, ah, no sé. Familiares, sí. Sí, puede bueno, ser. Puede ser. Si hubiera quedado real. Con lo cual, pues tampoco habrías tenido muchos ingresos, salvo casos muy excepcionales, yo creo que de lo que hacemos es difícil hacerse rico, ¿no? Claro. Y sin embargo, para mí el retorno de que la gente haya tenido la oportunidad de leer un libro, como tú dices, el resultado de mucho trabajo tuyo, de, no sé, tiene un como más interés. Sí. Sí, al final llega y al final también te sientes, en el fondo, la verdad es que no lo había pensado, pero es verdad, supongo que si lo hubiera sacado y hubiera tenido 5 ventas, me hubiera sentido bastante frustrado. No tanto como frustrado, que a lo mejor también, sino lo digo desde el punto de vista meramente práctico. Tú te has dejado ahí media vida en hacer el libro ya, para que luego lo lean 100 personas, a lo mejor, pudiendo leer 10.000. No sé, bueno, por suerte también el sistema, ¿no?, de reconocimiento está cambiando y esas cosas se están tomando en cuenta. Sí. Menos mal. O sea, no solamente por tener X cantidad de patentes, sino que por compartir, ¿no?, ese retorno a la sociedad, esa transferencia también está siendo valorada. Entonces, sí. Que se tengan en cuenta redes sociales, por exacto. Ejemplo. Redes sociales. Ay, quería este, tenés una actividad súper grande, intensa en redes sociales, muy divulgativa, pero a la vez las redes sociales no son un espacio, o creo yo, no son el espacio más idóneo para, sí para compartir y para dar a conocer, pero no como para apropiarte, ¿no? Entonces, para poder concretar esa premisa o esa voluntad de los REA de ser compartidos, de ser que los puedas modificar, que los puedas adaptar, los REA, los recursos educativos en abierto, pues en redes sociales, en el fondo, es como una pequeña foto, ¿no? Que no podemos cambiar mucho. Sí, bueno, ahí tienes que buscarte un poco las mañas, ¿no? Sobre todo, pues utilizar, digamos, de altavoz, ¿no?, tus publicaciones, pero luego enlazar. Si tú, por ejemplo, yo recomiendo mucho a los docentes, en plan de utilizar los docentes universitarios, por ejemplo, la mayoría de bibliotecas tienen un repositorio digital en abierto. Utilizar eso, porque es que, y entonces lo que haces es referenciar desde la red social. Quizá no tanto subir tu propio documento, que si ya estás subiendo el documento, pues ya estás compartiéndolo con una licencia X que tengas, ¿no? Aunque hay redes que no te permiten subirlo, claro. No, pero es un poco más allá, en el sentido de que hay redes, o en general la mayoría de las redes, no están diseñadas para poder hacer ese tipo de cosas. Quiero decir, en algunas no puedes ni poner enlaces, o no puedes poner enlaces fácilmente, al menos. Sí. En otras puedes subir vídeos, pero luego te los puedes descargar, por ejemplo. Porque está diseñada así, no es casualidad, es que lo han hecho para que no se pueda descargar. En general, el formato tampoco es muy bueno para andar poniendo licencias, no sé qué, porque no hay forma de poner los metadatos normalmente. Uno te cabe. Entonces, en ese sentido las veo como un poco hostiles, no creo tampoco porque nadie se haya puesto a pensar, vamos a hacer esto hostil, pero porque no nadie ha pensado en ello cuando diseñaba esas redes, y eso hace que sea difícil compartir las cosas en abierto por ellas, sabiendo la gente que es en abierto y dando todas las garantías, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves un poco eso? Porque tú llevas mucho tiempo viviendo en redes, no, te interesa lo abierto también, ¿cómo llevas eso? Pues fíjate que hay una cosa, yo siempre he defendido mucho, por ejemplo, a mí me encanta X, la antigua Twitter, y yo siempre he defendido con propio tweet, es un contenido, puede ser un recurso muy interesante, incluso una conversación, y ahora, por ejemplo, están de moda los hilos. Un hilo ahí, un hilo, muy interesante. Eso es. Y claro, la verdad es que ahora que lo estás diciendo lo pienso y digo, pero es que eso tiene copyright, claro, que en el momento que lo estás subiendo, ¿cómo lo tendrías que poner? Que puede ser eventualmente además muy largo. Sí. Es muy complicado. Si has visto, por ejemplo, cómo lo hace Cory Doctorow, que utiliza también muchas redes, al final siempre te pone una nota diciendo la licencia y te dice además, este hilo entero te lo puedes descargar de un blog que él tiene, donde está el hilo en formato blog, y allí tiene además la licencia y tal. Y siempre toma la precaución de ponerlo. Pero es uno de los pocos casos donde ves eso. La mayoría de la gente comparte hilos y, obviamente, mientras pongas el enlace, es un enlace, pero hay gente que te fusila el hilo enterito, te lo pone... Claro. Y en principio no tienes permisos para hacerlo. Pero más allá de que tengas permisos o no, porque yo creo que nunca tú le vas a poner una demanda a nadie por haber cogido tu hilo, es porque se pierde la idea de que están abiertos, porque tu idea es que sean abiertos, pero en ningún sitio en realidad lo dice, con lo cual la gente que lo lee tampoco tiene oportunidad de entenderlo, de por qué eso es importante, de por qué el compartir. Entonces, eso como que no es una costumbre en redes sociales en general. La verdad es que, pero una cosa que dices que fíjate, me hace gracia porque tú te lo planteas, pero claro, porque estamos en el mundo de lo abierto, en la cultura libre, y entonces enseguida te planteas, pero yo puedo usar esto, pero claro, es que ahí la gente no se plantea eso. Claro. Mucha gente coge el hilo y se lo fusila, como dices tú, lo que pasa que realmente no puede. Claro. Es que no deberías, y de hecho cuando sabes del tema, no lo haces. Claro. Pero claro, eso es un... Entonces llegas a la situación tan rara de que la gente que entiende de cultura libre y en publicación abierta y tal, no lo va a reutilizar, porque dices, no me han dado permiso específico, no debo reutilizarlo, pero quien no sabe nada de eso lo va a fusilar tranquilamente. Total. Sin mayor problema, es un poco raro también, ¿no? Bueno, recordemos que si no dice nada, es que no se puede. Eso es. Si está en YouTube, en si Google, en cualquiera, y no vale nada, no estoy yo. Tal cual, tiene que tener un cartel que dice, se puede. Sí. Tienes que tener una licencia o algo donde el autor te haya dicho, puedes copiar, poder utilizar, etc. Sí. Tenemos que culturizar a la gente de verdad con eso porque cuesta, ¿eh? Sí, es muy importante. Por ejemplo, te comentaba antes que yo había estado tomando tus materiales para hacer unos materiales sobre recursos educativos en abierto y que había encontrado unos vídeos tuyos buenísimos en TikTok explicándolo, claro, pero como no decía fuente, no decía licencia, nada, fue como rastrear tus materiales originales, ¿no? Que eran una presentación en Madrid más D, y tuve que buscar diferentes fuentes para poder utilizarlo, porque en el fondo ese TikTok no podía. Entonces, nada, como que en el fondo son barreras que no nos damos cuenta. De todas formas, a mí también la idea de TikTok me parece muy interesante, porque aunque todo esto de las licencias y tal no está, todas estas redes, pasa lo que estás diciendo, o sea, la gente comparte sin, entre comillas, preocuparse si legalmente lo hace o no. Claro. Lo cual, desde mi punto de vista, quiere decir que, de alguna manera, esta generación que está usando todas estas cosas entiende que eso se debería poder compartir. Claro. Y nadie, por ejemplo, nadie se molesta porque me han copiado mi meme. Claro. Sino que se pasa, bueno, nadie, vamos a ver, en general, los memes están para ser copiados y todo el mundo lo entiende así, aunque no te ponga una nota de tienes permiso para copiarme, ¿no? Entonces también me parece un cambio, un poco de mentalidad, en el sentido de por defecto se puede copiar. Repito, legalmente no es así, pero la idea de la gente de por defecto debería ser así y yo lo hago como si fuera así, me parece muy interesante, como una forma distinta, ¿no? A ver, yo creo que es por defecto debería ser así, pero no me toques la foto que yo hice, que es mía. Bueno, no te creas, yo creo que la mayoría de la gente comparte y recomparte y recomparte y algunos de vez en cuando se mosquean. Pero... Y de todas formas, fijaros que en TikTok hay una opción que es la de que tú puedes estar al lado de otra persona como contestándole o algo así. Sí. Eso estás transformando la obra al final. Sí, estás ahí, sabes que es el tema del derecho de autor, pero claro, es que la propia red te favorece eso y tú puedes escoger esa opción. Aún así, yo creo que podríamos dejar el tip de poner la licencia en la descripción cuando escribáis, cuando publiquéis algún TikTok, porque yo voy a empezar a hacerlo. Porque es que me has dado la idea, digo, efectivamente yo quiero que se comparta, se puede descargar, qué buena pero conclusión no lo para terminar, porque señoras y señores, se nos ha terminado el tiempo. Con deberes para las próximas etapas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué teníamos la semana que viene? No lo sé. Sí, vamos a hablar de software libre en la universidad. ¿Sí? Y Micael Gallego, que vendrá también volvemos a tener entrevistado. Y tenemos un mini punto menos, que sepas por no sabértelo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.